Somos Sólido, somos Freddy Records, somos el Valle para el mundo entero. ¡Échale! Anoche y me enamoré de ti. Me derrumbaron tus ojos y tu carita feliz. Y aunque yo te conozco muy poco, tú me haces suspirar. Cambiado mi vida, tengo algo que explicar. Escúchame, mi bien, lo tengo que decir. Te quiero tanto como nunca imaginé. Me haces soñar que soy dueño de tu ser. Ya no me aguanto, dime si sientes igual. Te quiero tanto como nunca imaginé. Me haces soñar que soy dueño de tu ser. Ya no me aguanto, creo que tú sientes igual. Lo tengo que decir. Te quiero tanto como nunca imaginé. Me haces soñar que soy dueño de tu ser. Ya no me aguanto. Te quiero tanto como nunca imaginé. Me haces sientes igual. Dime si sientes igual.